los hashtags de Operación Triunfo, al igual que el hashtag Feliz Martes y el hashtag Buenos Días, siguen formando parte de lo más comentado, de igual forma que, por supuesto, gracias a Operación Triunfo, el nombre de Aerosmith fueron parte de las tendencias más importantes a esta hora, junto con nombres como el de Haaland y, por supuesto, el hashtag de Deadpool 3, que presentará su primer tráiler a finales de esta misma semana. Gracias, gracias. De nuestro amor. Bueno, vamos ya en breve a contactar con la abogada Luz Piedrahíta para compartir toda la información relacionada con la inmigración. De momento vamos dando cuenta también de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, lo que trae la prensa en el día de hoy. Les esperamos en la Imperial del Quindío, recuerden. La Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99, asimismo en la avenida La Plata 45, en Torrente en la Plaza Mayor número 28 y en Torre Fiel en calle Gallano Yuc número 23. Hoy, por cierto, promoción 2x1 en panadería en la avenida del Puerto 99. Se van rotando las promociones en la Imperial del Quindío. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en portada: Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. El Salvador entra en una era de líder y partidos, partido únicos. La fotografía es para Nayib Bukele y su esposa, saludando en el balcón tras obtener la reelección. También hay fotografía para Dani Alves. En el banquillo, la víctima ratifica que fue agredida. Y vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: por ley, el gobierno vuelve a la carga con la reforma laboral. Pasamos rápidamente también a dar cuenta del diario El Mercurio de Chile. Atender a quemados, lesionados y el shock emocional por incendios. El desafío urgente que asoma para la red de salud. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Trae hoy en portada: el gobierno y ELN acuerdan extender el cese del fuego por 6 meses más. Venezuela, lo que Estados Unidos espera de Colombia tras diálogo con presidente Petro. El diario El Tiempo conoció detalles del diálogo que sostuvo el mandatario con altos funcionarios de los Estados Unidos. Dice que entre los temas que abordaron estaba entonces también Venezuela. Recordemos en que Gustavo Petro ha mantenido absoluto silencio con la inhabilitación de María Corina Machado para la presidencia. Vamos precisamente con la prensa venezolana, que trae hoy el diario El Nacional. Concretamente destaca: el gobierno de Lula da Silva apela a que se respete el acuerdo de Barbados. Seguimos repasando la prensa. Repasando la prensa. Hay un tema muy importante que encontramos también en el diario El Nacional. las elecciones de 2013, Corte Interamericana de Derechos Humanos verá caso de supuestas violaciones a derechos de Enrique Capriles. Hasta ahora nos preguntamos, ¿va a pasar eso? Repasamos entonces en la prensa en el día de hoy. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en portada: incremento punitivo no garantiza reducción de delitos. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Reclusos muy bien comunicados, parábolas y celulares a las órdenes para delinquir tras las rejas. Lo que ocurre en América Latina es muy particular. Los delincuentes, cuando los encarcelan, resulta que incluso delinquen más que cuando están afuera. Es increíble, es insólito lo que ocurre en América Latina. Bueno, un titular más para destacar del diario Libre de la República Dominicana. República Dominicana siembra cada vez más café proveniente de otros países. Siembra café. Son los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Aquí abordamos también los temas de inmigración. Y hoy, la abogada Luz Piedraíta. Abogada, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia y adscrita también al Colegio de Abogados de esta ciudad, nos va a hablar acerca del arraigo familiar, uno de los temas más recurrentes en materia de inmigración. Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Pocho, buenos días a todos, buenos días, espero que estés bien. Luz, te estoy escuchando muy lejos, vamos a ver la forma de acercarte un poco. Complicado. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí vamos. ¿Mejor así? Sí, un poco mejor, un poco mejor. Vamos a intentar hablar fuerte, para ver si de esa manera recepcionamos mejor el sonido. Con la distancia y el eco, pues no ayuda. Pero vamos a salir adelante con el tema de hoy, que es el arraigo familiar. Vamos a empezar definiendo lo que es esta figura que aparece en la ley de extranjería. Así es, el arraigo familiar está contemplado en varias situaciones. Primero, si soy padre o madre de un hijo menor de edad y que este niño sea español. Primer, otro supuesto es que yo soy ella español y quiero darle residencia a mis padres o a mis hijos. En estos casos, los casos se van a tener que revisar seriamente y paso a paso, porque si mi padre o madre es mayor de 65 años, no hay ningún inconveniente, o si mi hijo tiene hasta 21 años, tampoco. Pero si supera la edad de 21 años los hijos, o los padres son menores de 65 años, el problema que va a venir aquí es que vamos a tener que demostrar medios económicos suficientes y que hemos, esas personas han estado a cargo nuestro desde nuestros países de origen. Muy bien. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso para solicitar el arraigo familiar? Vale, se hace en las oficinas de extranjería donde estamos empadronados. Y si en este caso, por ejemplo, los padres de un menor español, los padres son colombianos, por ejemplo, ya tienen demostrado que ese niño es español, se va a aportar certificado de empadronamiento familiar, pasaporte de todos los miembros, certificado de penal de los padres y certificado de nacimiento del niño. Certificado de nacimiento. Requisitos en general, consideraciones importantes, Luz, para este proceso. Importantes. Si son los familiares, en este caso, padre de un ciudadano menor de edad español, que es nuestro hijo, que es la norma general, tenemos que tener en cuenta que los penales sí que se van a revisar. Van a revisar que no hayamos cometido un delito grave. Y en el caso de que queramos darle una residencia por arraigo familiar a nuestros hijos mayores de 21 años y nuestros padres menores de 65 años, debemos demostrar que ellos han estado dependiendo de nosotros. Esto es importante. Y el arraigo familiar está pensado para estos casos que me dicen, abogada, acabo de tener mi primera tarjeta o mi segunda tarjeta, quiero darle papeles a mis hijos o a mis padres o mi esposo por un arraigo familiar. No, solo está pensado si alguna de las partes es española. Incluso para los cónyuges tampoco se va a exigir ahora medios económicos. Vamos a exigir que tenemos ese vínculo con un ciudadano español, que nuestro matrimonio, si es en el extranjero, está registrado, o que nos hemos casado o somos pareja de hecho aquí en España, y sin ningún problema nos van a dar arraigo familiar. Luz, nos acaba de decir que ahora no se va a exigir medios económicos por quien ofrece el arraigo familiar. Correcto. ¿Cuál es eso la situación que se ha venido presentando y qué supone esta mejora? Porque así lo entiendo. Ten en cuenta, exacto, se venían presentando muchos problemas, como que me comentaba, mire, tengo el siguiente caso, llevo casada con un español más de 10 años, pero no tenemos medios económicos suficientes para demostrar de cara a extranjería, y la tarjeta de familiar de comunitario nos exigía medios económicos. Pues con esta reforma de a finales de año de 2022, esto cambió. Y si soy cónyuge y ciudadano español, con el uso del vínculo, vivimos juntos y que tenemos este matrimonio en la pareja de hecho aún en vigor, no hará falta ningún medio económico y podemos optar a este arraigo familiar. Tarjeta por 5 años que nos permitirá residir y poder trabajar en España. Luz, pero entonces, si le estoy entendiendo bien, va a cambiar. Todavía las cosas. Ya cambió. Y eso nos trajo esta gran ventaja, que sin demostrar medios económicos, podemos dar una tarjeta de residencia a nuestro cónyuge, que antes esto no era así. Luz, entonces con estos cambios en la ley de extranjería, ¿es tiempo de reagrupación familiar? Vale, sí, pero la reagrupación familiar está pensada para aquellas personas que aún no son españolas. ¿Vale? Y que queremos traer a nuestro hogar, a donde estamos residiendo ahora, que es España. ¿Vale? No estamos hablando de lo que seamos españoles que queremos dar una tarjeta a nuestro familiar, sino estamos hablando de un extranjero que quiere traer a sus padres o madre o hijos o familia. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Hay que aprovechar las ventajas de la reagrupación familiar. Arraigo familiar. Ojo que aquí acabo de meter la pata y ofrezco disculpas, Luz, porque confundí reagrupación con arraigo. Sí. Correcto. Aprovechemos la oportunidad para que nos cuente cuál es la diferencia. Vale, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de arraigo familiar, hay inmediatamente un componente que alguien es español. A partir de ahí, arraigo familiar. Si las dos partes son extranjeras que aún no tienen la nacionalidad española, hablamos directamente de reagrupación familiar. A partir de ahí, todo es distinto. Muy bien, Luz. Muy amable. Vamos a recordarle a nuestros oyentes en las redes sociales para que la sigan, para que contacten con usted también, y además, porque allí tengo entendido que también está atendiendo, además de el WhatsApp. Sí, también tengo como Instagram, abogada de personas jurídicas, mi número de móvil 658-96-614, tanto cita previa, y tiene que ser, puede ser de cita presencial o también por videollamada, sin ningún problema. Luz, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, muy bien. La abogada Luz Piedrahíta, hoy en el Café Mañanero, una vez más, asesorándonos en materia de extranjería. Momento para continuar en el Café Mañanero con más actualidad. Ya viene la información deportiva. En breve estará Carlos Angulo también con el personaje del día en el Café Mañanero. Todos los segmentos de nuestro programa. 2024 con Latinos FM. Seguimos en el Café Mañanero entonces con el personaje del día. Es un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Abierto de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré con la gastronomía de Brasil y Ecuador. Ideal para visitar en San Valentín. Sí, una cena especial, una comida, Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del rey Carlos III de Inglaterra, pues el Palacio de Buckingham informó que el pasado lunes al rey Carlos III se le diagnosticó un tipo de cáncer que no fue revelado. De acuerdo con lo indicado por la corona británica, el monarca empezó ya los tratamientos regulares y ha comenzado un programa durante en el próximo tiempo. Le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público de acuerdo con el comunicado publicado por The Crown, asegurando así que durante este periodo continuará realizando los asuntos estatales y los trámites oficiales de costumbre mientras se encuentra en espera para ser operado de su hipertrofia benigna de próstata. Sin embargo, la BBC informa que no se trata de un cáncer de próstata, sino que fue descubierto durante su reciente tratamiento otro tipo de cáncer que no ha sido especificado en los comunicados reales que se han dado a conocer durante la tarde del pasado lunes. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Las cosas como más nos gustan. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow, Latino FM. Ya, wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero también con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón tostado, rico sabor colombiano. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Patacón tostado. Valencia se sigue preparando para el concierto de Ever Vargas. Recuerden el próximo 5 de abril. 5 de abril estará exactamente en la Sala Canal. Si yo fuera tarde este atardecer, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas mirarme un poquitico enamorada. Te devolviera la fe que él te arrancó de la piel aquella noche. Te invitaría a un café donde puedas embriagar toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado, y esa desesperación que a leguas puedo notar siempre en tus labios. Si juras tú jamás volver a enamorarte, yo quedaría hasta la vida por ti. Yo que sería incapaz de hacerte daño, debo pagar el precio de su engaño. Rechazas el amor que te quiero brindar y me castigas sin la razón. Y no sé por qué diablos sienten lástima, si solo yo quiero secar tus lágrimas y de paso quitarme este dolor. Si te necesito, solo tú podrías darle canto a este silencio que me ahoga la vida. Ven, calma mi ansiedad, no me dejes morir. Yo quedaría hasta la vida por ti. Yo que sería incapaz de hacerte daño, debo pagar el precio.

Hoy es martes de 2x1 en productos de panadería en la Imperial del Quindío, en nuestra sede de la Avenida del Puerto 99. ¿Ya probaste nuestros menús diarios y los platos a la carta de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99? Estamos para traerte el verdadero sabor de nuestra tierra a Valencia. Ponte en contacto al 642-490968. Somos la Imperial del Quindío. Valencia vivirá una noche romántica con el Ring del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. Y en la otra, Luis Mateus y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia, con el sello Latin Palace Eventos. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de El Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Vamos con Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva aquí en Latinos FM. Está listo Adolfo Jiménez del Río con las noticias. Igualmente tiene las efemérides del deporte Aulio Ricard. Vamos con la Liga Española de Fútbol, las polémicas que hay alrededor del fútbol, las nuevas polémicas que se han presentado en las últimas horas. El caso Dani Alves. En ciclismo, nos fijamos concretamente en el Tour Colombia. Tiene figuras muy importantes, como es el caso de Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros. Y también vamos a abordar, a propósito del ciclismo colombiano, el caso concreto de Superman López, porque las cosas, viéndolas desde un punto de vista, se complican, pero por otro, pues no tienen cómo acusarlo. Es un caso extraño, el de Miguel Ángel Superman López. De manera que empezamos en primera instancia, Adolfo Jiménez del Río, poniéndonos al día con la Liga. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente platos típicos de Brasil y Ecuador. Estamos en la temporada de San Valentín, es el sitio perfecto para una cena, para una comida. Es una experiencia totalmente diferente. Es un lugar acogedor y además con una excelente atención. Cuenta con música en vivo. Restaurante Yacaré. Información y reservas en la página web restauranteyacaré.es. Dicho esto, empezamos entonces, Adolfo, con el compromiso que estaba pendiente entre el Sevilla y el Rayo Vallecano. Y anoche se jugó el último partido de la jornada 23 de la Liga Española entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. un Sevilla que recuperó nada menos que a su goleador, Youssef En-Nesyri, y quien precisamente no solamente fue el MVP del partido, sino que hizo los dos goles de la victoria de su equipo. Un 1-2 que deja al Sevilla en la posición 15 con 20 puntos de la tabla de clasificación. El gol del Rayo Vallecano lo hizo Isaac Palazón en el minuto 29, pero también el protagonismo del partido se lo llevó desafortunadamente un indeseable que no debe ser dejar entrar a los estadios, ya que tocó a Lucas Ocampo en el momento en que hacía el cobro de un saque lateral, cosa que no debe suceder y que la liga debe ponerle solución. Pues sí, es un caso insólito. Por un momento nos hizo recordar aquel de Michel y el pibe Valderrama, con la diferencia que en este caso se trataba de un aficionado. Algunos están diciendo, si esto hubiera ocurrido con una mujer, bueno, la que se habría armado. Yo pienso que no hace falta llegar a esos extremos, ni comparar una cosa con la otra. Pero, como claro, está pendiente todavía, está fresco allí el caso de Rubiales, pues algunos aprovechan. En fin, yo creo que la polémica con el ánimo de ofender una que otra lucha, no debemos darle cabida. Los aficionados en unos casos incluso agreden. Hemos visto situaciones extremas. En esta ocasión querían sacar de quicio al jugador Ocampo. Afortunadamente él supo reaccionar y en ese sentido hay que felicitarlo. Pero estos casos se presentan. Recuerdo perfectamente que por allá en un partido de Uruguay, Chile, se presentó algo similar con jugadores en el terreno de juego, en pleno partido. De manera que, aunque se va a seguir comentando el tema, no vale la pena. ¿Qué sanción se le va a imponer a este aficionado? Bueno, y ya se tomarán las medidas necesarias a las que haya lugar. Pero aquí no estamos hablando ni siquiera del comportamiento de una tribuna, nada por el estilo. No tiene nada que ver ni se puede comparar con los cánticos racistas que aún se siguen escuchando en los estadios. A eso sí que hay que prestarle atención, la debida atención. Entonces pasemos página y continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con más. No, pero antes teníamos también las reacciones de el Sevilla. Hombre, el Sevilla que viene siendo una temporada bastante discreta. Sevilla Club. Y la liga va avanzando. La liga sigue su curso. Estamos buscando precisamente por acá los audios para compartir las reacciones luego del partido. Porque conviene también escuchar a los protagonistas de los encuentros. Vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores, el entrenador de El Sevilla. Sánchez Flores, que además nos guardamos en la previa para hacerlo ahora porque creíamos. Como son muchos años, como son 20 años en banquillo, pues alguna vez me ha tocado jugar un partido. He perdido partidos en mi cumpleaños y he ganado. No me he atrevido a pedirse a los jugadores. Me parecía muy poco insignificante mi cumpleaños para todo lo que nos jugábamos. Pero afortunadamente sí, sí que ha coincidido y sobre todo feliz porque la victoria de Sevilla era importantísima para retomar ánimo y aire. Voy a empezar un poco por el final. Sé que me va a decir que contento porque en victoria, pero ¿cómo está ese vestuario que está sufriendo tanto? Feliz porque ellos necesitan puntos de apoyo donde saltar, brincar hacia arriba y encontrar otras sensaciones. Esos puntos de apoyo están directamente ligados a las victorias. Sabemos que queremos ganar yendo a la esencia de lo que es el Sevilla toda la vida. Es un equipo que juega bien y sabemos que tenemos jugadores que juegan muy bien, pero es verdad que cuando las las situaciones de los partidos se enquistan, ellos pierden mucha confianza, están perdiendo mucha confianza, están perdiendo mucho valor en eso. Pero están ganando mucho valor también en el sacrificio, en el esfuerzo, en la voluntad, que me parece que son tan importantes como lo demás, como las condiciones técnicas. Por lo tanto, llegará un momento en que encontraremos el equilibrio. Esa parte de la pérdida de confianza se le va a preguntar, lo hablamos con Lucas Ocampos. Hoy se han dado situaciones ya vividas, recibir un gol muy pronto después de ponerse por delante y sufrir mucho, aún estando con el segundo tanto del marcador, pero hoy ha salido cara, el equipo ha sabido estar ahí muchos minutos. Bueno, yo diría que analizando, si queremos analizar cosas que nos han pasado y nos hicieron daño al principio y luego se fueron mejorando, ha habido episodios que se han ido mejorando. Nos pasamos a Asuna hace recientemente un poco que no nos duró el gol de ventaja, y esta vez hemos vuelto, después del daño que nos ha hecho el empate, hemos vuelto con la fe de querer el segundo y a ponernos por delante otra vez, lo hemos conseguido. Ha habido situaciones de partidos en los que, recuerdo el segundo partido con Atlético Madrid, cuando llegamos, una expulsión del rival nos desordenó mucho, y recuerdo que dos semanas después en Ferrol no nos desordenó y nos favoreció. O sea, son pequeños pasos muy tenues, muy leves, pero que se acentúan para bien cuando ganas. Le pregunto la última, que también le hemos hablado con Jesús Hormigo hoy, que ha salido Juan Luqui, que desgraciadamente está fuera, Isaac, que está increíble, hoy ha jugado con el Nesiri, que no se habían conocido todavía, los chavales, cuando hace falta. Yo creo que la academia del Sevilla siempre ha sido una academia muy valorada en España y fuera de España. Bueno, escuchando aquí que Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, queríamos darle la respectiva trascendencia porque ha logrado una victoria que reconforta. El Sevilla no es para estar en los puestos de abajo, es un equipo llamado a ser alternativa, y sobre todo porque también en la última década ha venido haciendo campañas espectaculares, y este año, ya la temporada anterior, le vimos sufrir. Y en esta ocasión, bueno, logra una victoria muy importante, un momento difícil que le hace quizás levantar la cabeza. Vamos a ver qué Sevilla, vamos a ver en lo que queda de la temporada, valga la redundancia. Y pasamos ahora, Adolfo Jiménez del Río, a conocer noticias de la Copa del Rey. Y hoy a las 9 de la noche arrancan las semifinales de la Copa del Rey en su jornada primera, y en donde el Mallorca recibe a la Real Sociedad. Interesante encuentro, ya que estos equipos aspiran como mínimo a pelear esta Copa del Rey. Y el Atlético Madrid recibirá al aguerrido Athletic de Bilbao mañana a las 9:30 de la noche. Eso sí, con dos grandes dudas para el Athletic de Bilbao, nada menos que los hermanos Williams. Y ya las semifinales en su jornada segunda serán el 27 de febrero a las 9:30, donde la Real Sociedad recibirá al Mallorca y el Athletic de Bilbao el 29. Y anoche se jugó el último partido de la jornada 23 de la Liga Española entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. Bueno, perdimos por un momento la información de Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte estas noticias. Bueno, dejamos ya la Copa del Rey. Copa del Rey. En todo caso, vamos a matizar la Copa del Rey para hoy. Sí, los partidos. Mallorca Real Sociedad, que se van a enfrentar. No, hoy tenemos el compromiso entre el Atlético de Bilbao. Así es. Y el compromiso entre la Real Sociedad y el Mallorca va a ser el día 27. La vuelta, atención, del compromiso entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid va a ser el 29 de este mes. Sí, está aquí confirmando esta fecha, sí, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, hoy solo el compromiso del Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Seguimos ahora por la Premier League, Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene preparado un informe de lo que pasa en el fútbol inglés. donde la tabla se aprieta. Recordemos que el Liverpool perdió este fin de semana. Y si el Nesiri fue protagonista anoche con el Sevilla, Phil Foden fue protagonista con el Manchester City en la Premier League. Y es que hizo el hat-trick suficiente para vencer al Brentford 1-3. Y es que con esta victoria, el Manchester City se pone más cerca del Liverpool. Y es que a falta de un partido, y si lo gana, podría asumir nuevamente el liderato de esta competición. Impresionante la presentación de un Manchester City que cada vez se ve más fuerte para pelear no solo la Premier League, sino la Champions. Gracias, Adolfo. El repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Y preste mucha atención, usted que está buscando un lugar donde celebrar San Valentín con un buen plato. Bueno, en este caso, le recomendamos Sombrero Volteado. ¿Dónde está Sombrero Volteado? Está en la calle Maestro Valls, número 37, Metro Ayora. Calle Maestro Valls, número 37. Platos caribeños. Una experiencia totalmente distinta, diferente. Sombrero Volteado. Y continuamos ahora también con el Tour Colombia 2.0. Tour Colombia 2.0, Adolfo. Allí contamos con figuras como Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros. En el día de hoy arranca el Tour Colombia 2.1. Y es que tras una pausa de 3 años, esta competencia se destaca nuevamente en la agenda deportiva, programada para realizarse del 6 al 11 de febrero y marcando el retorno de algunos de los ciclistas más importantes del panorama mundial a las carreteras de Colombia. Y es que la cuarta edición del Tour se presentará como un desafío de 799 kilómetros, distribuidos en 6 etapas diseñadas para poner a prueba a los ciclistas con una combinación de terrenos planos y ascensos montañosos. Este evento comenzará hoy en Paipa, Boyacá, Colombia, y culminará en la capital del país, Bogotá, incorporando en su trayecto la belleza y la exigencia del paisaje colombiano. Un Tour Colombia que se espera de alto nivel, ya que presenta equipos de renombre mundial como el Astana, EF Education, Easy Post y Movistar Team, junto con las selecciones de Colombia y Brasil. Y se espera una robusta participación de 156 corredores, destacando entre ellos, indudablemente, figuras latinoamericanas tales como Nairo Quintana, Egan Bernal, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Jefferson Cepeda, Fernando Gaviria y Andrei Amador. Y dentro de los renombres internacionales más destacados se incluyen los de Mark Cavendish, Alexei Lutsenko y Nicolo Bonifacio. Y es que recordemos que Cavendish es uno de los extranjeros que mejor apunta al título en esta edición de la competencia colombiana. Gracias, Adolfo. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar por aquí las reacciones de algunos corredores. El caso de Richard Carapaz, corredor de el conjunto Education AC Post, y es uno de los atractivos. Vuelvo a los años aquí al Tour Colombia y bueno, siempre tengo una bonita sensación, ¿no? Como volver a correr en casa, sí. ¿Llegas fuerte después de los nacionales? Sí, bueno, vengo bien preparado y tenemos un muy bonito objetivo y bueno, a ver si lo podemos cumplir a cabalidad y hacerlo todo excelente. Richard Carapaz es uno de los favoritos para ganar. Vamos a ver qué pasa también con Nairo Quintana. Creo que tenemos también por aquí las declaraciones de Nairo Quintana, ya en territorio colombiano, está actuando de anfitrión, está el equipo Movistar, también está Gaviria, Fernando Gaviria, Iván Ramiro Sosa, son los dos corredores colombianos, estarán 5, tengo entendido, 5. Bueno, estaba viendo también a Valverde, Alejandro Valverde. Tengo entendido que no va a participar. En todo caso, le está entrenando con el equipo. No podemos olvidar que Valverde se alcanzó a decir de que tenía pensado retornar. Se lo estaba pensando. tiene condiciones todavía, a pesar de los 41, 42 años que tiene el corredor español campeón del mundo. Precisamente entrena con la cinta arcoíris, que nos hace recordar que es campeón del mundo. Nairo Quintana, desde luego, acapara toda la atención en su tierra natal. ¿Será que le sirve de inspiración precisamente para lograr un resultado positivo? Creo que por aquí tenemos algunos apartes de una entrevista. Lo que nos comparten definitivamente el equipo. Bueno, le cantan, en fin, Nairomanía definitivamente en Colombia. Ese es Nairo Quintana. Y vamos también a escuchar algunas reacciones que va recogiendo la prensa, entrevistas. Las sensaciones de Nairo Quintana. Hablamos duro y ahí. Nairo Quintana. Acapara la atención al ser anfitrión de este Tour Colombia 2.1, corrijo, en algún momento llegué a decir 2.0, no sé ni por qué, pero lo cierto es que aquí ya está. Recupera Colombia esta prueba, la más importante. Perfectamente se le podría llamar Vuelta a Colombia, pero yo creo que ya está la Vuelta a Colombia. Pero es la cita de los ciclistas internacionales también con los ciclistas locales. Tengo entendido que es una prueba que va a ir tomando fuerza. Ojalá, ojalá, y cuente con el apoyo suficiente para que se consolide. Y a partir de ahora, no solamente vayan los ciclistas con el propósito de disfrutar del café y de la gastronomía de Colombia, de los paisajes, sino también que se vayan tomando esta prueba como algo importante del calendario internacional. La verdad es que le ha costado mucho a las pruebas latinoamericanas consolidarse. Y esperemos que esta sea la definitiva, el arranque definitivo. Algunas apartes de las entrevistas que ha estado ofreciendo Nairo Quintana. Bien, es algo que hacía falta. Hay muchos ángulos de vista muy importantes, buenos. Y del aficionado, porque lógicamente es la única oportunidad para ver a muchos de sus grandes ídolos. De hecho, Nairo explicando el porqué hay tanta pasión, tanta euforia, mejor dicho, tanta euforia. Aquí unas declaraciones más de Nairo Quintana. Bueno, si alcanzamos. Se nos va terminando el tiempo, ¿no? Ya mañana tendremos los primeros resultados de este Tour Colombia. Vamos ahora con el ranking del top 10 de los mejores jugadores colombianos. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que no le quita la mirada al deporte colombiano. Hace una semana, en el cierre del mercado de fichajes de invierno, el Crystal Palace anunció la incorporación del defensor colombiano Daniel Muñoz, que estará vinculado al club inglés hasta el año 2027. Y es que este nuevo movimiento en el mercado de fichajes internacional ocasionó también un movimiento en el ranking de los colombianos más caros del mundo. Y en esa lista, el defensor es uno de los más beneficiados. Y es que después de este movimiento quedó la tabla de la siguiente manera: Luis Díaz liderando el Liverpool con 75 millones de euros, seguido de Jefferson Lerman del Crystal Palace, precisamente con 20 millones de euros. John Durán del Aston Villa, 17 millones. Luis Sinisterra con 17 millones del Bournemouth. Davinson Sánchez del Galatasaray, la Liga Turca, 16 millones. Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo, de la Premier League rusa, 14 millones de euros. Cucho Hernández, del Columbus Crew, la Major League Soccer de Estados Unidos, 13 millones de euros. John Córdoba, del Krasnodar, de la Premier League rusa, 12 millones de euros. John Lucumí, del Bologna, de la Serie A italiana, con 11 millones. Daniel Muñoz entra a ese top, quedando en la posición décima en el Crystal Palace de la Premier League, con 11 millones de euros. Hay que mencionar que varios jugadores de este top juegan precisamente en la Premier League inglesa, demostrando el nivel que están teniendo los futbolistas colombianos para lograr estar dentro de los grandes equipos de esta Premier League. En lo que tiene que ver con el preolímpico que se está jugando en Venezuela, Argentina igualó 2-2 con el equipo anfitrión. 2-2. Recordemos que está en disputa dos cupos para los Juegos Olímpicos de París. Esos cupos se los están disputando Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina. Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina. Debo confirmar en todo caso. Preolímpico de sub-23. Perdón. Debo corregir. Ecuador finalmente no clasificó, ¿no? Es Paraguay. Ahora sí. Paraguay. Argentina que empató 2-2 con Venezuela y Brasil que cayó ante Paraguay por la mínima diferencia. Entonces, de momento, marcha primero Paraguay. Los dos mejores clasificados de este cuadrangular final irán a los Juegos Olímpicos de París este año. Y de esta forma llegamos a la parte final. Gracias por la atención prestada. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Pero antes de despedir, debo compartirles también las efemérides del deporte que nos envía por aquí nuestro amigo Aulio Ricard y que no nos pueden faltar las efemérides del deporte. Aquí están. Jorge, buenos días para usted y para todos los oyentes. Aquí están las efemérides del deporte. Retrocedemos la historia en el tiempo. En el año de 1945 nos vamos a Sudamérica, especialmente en Quito, donde se funda el Club de Fútbol Sociedad Deportiva Auca. 6 de febrero, en el año de 1958, un día como hoy negro para el fútbol mundial, porque en el aeropuerto de Múnich se estrelló un avión en el cual viajaba el club Manchester United completo, en el cual padecieron 24 personas, entre ellos 8 jugadores del equipo inglés. También pasamos la historia más reciente, en el cual la selección de Senegal se consagra campeona de la Copa Africana de Naciones en el año 2021 al derrotar a su rival con una máxima goleada. Y en otra que tiene que ver con las efemérides, en el año de 1974 nació Javier Navarro, futbolista español que militó en el Valencia. Pasaron las efemérides en el Café Mañanero. Gracias, Aulio Ricard, que junto a Adolfo Jiménez del Río y Carlo Angulo, y por supuesto este servidor, les hemos estado compartiendo el Café Mañanero y en particular Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este San Valentín, Horizon Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizon Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizon Auto premia al amor verdadero. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres.